Como lo hemos estado haciendo estas últimas semanas, yendo a la palabra de Dios, hemos encontrado la enseñanza sobre la bendición que es reunirse el pueblo de Dios. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, las bendiciones que esto trae. Y también hemos visto el privilegio que el pueblo de Dios tiene en cierto lugar de hospedar a sus hermanos que vienen de distintos lugares. Y ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Dios se juntaba por mandato divino, ya que Israel se regía no como las demás naciones, sino que su calendario, diferente al nuestro, se regía por las fiestas que Dios había ordenado, fiestas para Jehová, en las cuales el pueblo daba gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Había 7 fiestas, ¿no?, para Jehová, estipuladas en la palabra de Dios. Ahora dice que tienen más. Sin embargo, por obligación, 3 veces en el año, hemos leído en la palabra de Dios, todo varón debía presentarse delante de Dios. Leámoslo otra vez ahí en Deuteronomio, capítulo 16, verso 16 también. Vamos a leer otros pasajes un poco más adelante. En Deuteronomio 16, verso 16, leemos algo muy claro. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, y escogió Jerusalén. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, la Pascua. En la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, cuando debían vivir algunos días en cabañas recordando el Éxodo. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. 3 veces, por lo menos, ¿no? El israelita fiel subía del norte y del sur, del oriente y del poniente, al centro, a Jerusalén. No por la belleza arquitectónica de la ciudad, sino porque allí estaba el templo de su Dios, su centro. Y no crean ustedes, hermanos, que iba así, quejándose o adolorido, no. Gozaba con ir allá. Hemos recordado una vez que hay por lo menos 15 salmos, ¿no? Aquellos de los cánticos graduales, en los cuales iban cantando por el camino. El israelita no iba en un viaje turístico, como los que se hacen hoy día a Tierra Santa, no. Iban para reunirse en el nombre de Dios, contemplar los sacrificios, escuchar los hermosos himnos, participar de la adoración, llevar su ofrenda y llevar también su problema, que de acuerdo a la palabra de Dios iban a ser solucionados allí en la presencia de Dios. E iban con gozo y volvían a ir. Y esto era su costumbre, porque para ellos, al revés que para nosotros quizá, las enseñanzas divinas permeaban toda su vida. Ellos se regían por las enseñanzas dadas en la palabra de Dios, por la ley. No como nosotros, que muchas veces creemos una cosa y vivimos de otra manera. No. Ellos vivían de acuerdo al molde, por así decirlo, que Dios les había dado. Y tenían que ir a esta fiesta, ¿no? Y allí gozarse delante de Dios, alegre. Y algo más. Ninguno llegaba con las manos vacías porque tenía que llevar una muestra de que Dios no les había fallado, de que habían recibido las bendiciones de Dios. Ya, eso era lo común, llamémoslo, ¿no?, que lo hemos estudiado algunas veces. Debe haber sido impresionante el espectáculo allí en Jerusalén y sus alrededores, porque, como vimos una vez, Jerusalén no tenía más de 40 o 45 mil habitantes, pero para las fiestas solemnes realmente se llegaba a cerca de 2 millones de personas. Así de impresionante, ¿no? Ver todos con carpas, etcétera, y la hospitalidad grande de los de Jerusalén que recibían a sus hermanos. Pero mi pensamiento ahora, habiendo llegado

En alguna medida, hermanos, creo que todos estamos conscientes, hemos estado rodeados de grandes peligros. Y muchas veces nos ha pasado. No sabemos qué hacer. Ahí en el verso 12, no sabemos qué hacer. Nunca nos había pasado esto. ¿A quién volvemos nuestros ojos? ¿Qué hacemos? ¿A quién le pedimos ayuda? Por eso se juntaron. Tenían a quien acudir. Tenían una ciudad a la cual llegar. Tenían un templo. Pero más que eso, al Dios de la gloria, que era su Dios. Y en gran medida, creo que esto es uno de los motivos también por los cuales realizamos conferencias. Vivimos tiempos difíciles, ¿quién puede negarlo? ¿A quién volvemos los ojos? ¿Al mundo? El mundo no nos va a ayudar. Nunca nos ha ayudado. Uno a otro. Los que vienen están tan débiles y tan necesitados como nosotros, y nosotros como ellos. ¿A quién volvemos nuestros ojos? Y allí, y miren el verso 13, estaban en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Miren qué lindo. Sus niños, yo veo la inmensa multitud, ¿eh? Todos, hasta los chiquititos. ¿Por qué? Porque estaban delante de Dios. ¿Por qué no dejan los niños en la casa mejor? No, tienen que estar con nosotros. ¿Qué le parece? No eran las tres fiestas anuales, pero cuando estaban rodeados de peligro, ¿a quién acudían? ¿Y a quién acudieron? A su Dios. ¿Y a quién acudiremos? Ahí está. Y Dios actuó. Y Dios los libró. Y Dios los sacó a la victoria. Lo mismo podemos decir nosotros. ¿De dónde tenemos fuerza? No tenemos ninguna fuerza. Pero tenemos en quien confiar. Eso sí. Aquí hay un ejemplo de cuando el pueblo de Dios se junta, ora, reconoce su debilidad, reconoce que no hay a quien mirar y clama a Dios por sus promesas. Verso 7. Esta tierra, Señor, se la diste a Abraham, tu amigo. Y Dios no lo creó. Porque Dios cumple su palabra. Es fiel a su palabra. Bien. Yo quiero ver otro ejemplo más de que el pueblo de Dios se junta. Pero ya no para la guerra. Por la inmensa necesidad espiritual. Vamos a Nehemías. Algunos pasajes hemos visto en reuniones pasadas. Aquí hay otra reunión inmensa. No es para la guerra, están rodeados de enemigos, sí. Pero tienen otra necesidad. El centro es oír la palabra de Dios. Fíjense ustedes mientras leemos algunos pasajes, en Nehemías capítulo 8, las veces que sale el libro o la ley. La ley. En segunda crónica donde leímos, todos estaban alrededor del templo y el que estaba en el centro era el rey Josafat, que imploraba a Dios la misericordia. Aquí están frente a un predicador, Esdras. Y el centro es la palabra de Dios. ¿Qué más claro? ¿Con qué propósito nos reunimos? ¿Con qué propósito hemos orado? Que el Señor nos hable por su palabra. Veamos ahora algunos versos de Nehemías capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo, otra vez, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Cuando dice de todos los que podían entender, indudablemente se refiere a los niños. ¿De qué edad puede entender un niño? ¿De qué edad entiende un niño la palabra? ¿De qué edad más o menos? ¿5 años? Depende, ¿sí? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ya, porque aquí leemos, y no hay otra explicación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Claro, con la inteligencia tienen ahora los 3 años ya, ya entienden mucho. Parece que no, ¿eh? Pero entienden. Parece que están jugando. Parece que no están atentos. Pero entienden y miran más que nosotros. Y después dicen, ¿se fijaron el caballero atrás del sitio? Ah, ya. Miran. Y también estaban ahí. Sigo. Y leyó en el libro, no sé cuántas veces hemos leído, el libro, ese era el centro. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¡Qué larga la reunión, oiga! Desde el alba, yo entiendo, 6 de la mañana hasta el mediodía hasta. Y nos quejamos que las reuniones son largas y duran 2 horas. ¿Eh? ¿Está una reunión tan larga usted? Miraría el reloj tupido y parejo. No, no tenía reloj en las murallas. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Ahora, lo que sobresale en este capítulo, que es el centro de la ley, pero a lo que quiero llamar la atención es a la actitud de la gente. En primer lugar, verso 1, como solo hombres, es decir, estaban todos de acuerdo. Todos. Cuando uno dice solo hombre, quiere decir que todos tienen el mismo propósito, la misma dirección, el mismo entusiasmo, el mismo motivo, como solo hombre. No es solo un decir. Alguna vez alguien dice, hicimos todo como un solo hombre y ni se aportó. No, en este caso estaban ahí. Y lo que debemos sacar de lección y aprenderla para aplicarla es la actitud del pueblo. Desde el alba, larga la reunión. Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Fijémonos bien. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No estaban escribiendo. No estaban conversando, no estaban mirando para atrás, no se estaban riendo, estaban atentos al libro de la ley. ¿Tenemos lección? Saquémosla. Sigo. El escriba Edra estaba sobre un púlpito de madera. Bien clara la visión, ¿no? Había algunos escribas al lado de él. Sigo. Verso 5. Abrió pues Edra el libro, otra vez. A ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Porque el silencio, la quietud y la atención es necesaria. No se puede estar oyendo la palabra y moviéndose para todos lados. No, somos seres humanos y es tan fácil distraerse. O que el enemigo de nuestras almas también nos distraiga. Esto requiere preparación, hermano. No están en peligro de guerra aquí. Pero saben que necesitan desesperadamente oír la palabra de Dios. Y hay un hombre llamado Esdras, docto en la palabra, temeroso de Dios, reconocido por su sabiduría, está leyendo. Verso 6. Bendijo entonces Edra a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron de obra. Amén. ¿Sabe usted qué quiere decir amén? Sí, dice uno, así sea. Sí, quiere decir eso, pero quiere decir dos cosas más. Quiere decir, así será. Y quiere decir, así debe ser. Pero algo nos pasa. Que yo estaba sentado al lado de hermanos que no dicen amén. La Biblia nunca dice que dijeron. O no dicen amén. Leyendo un libro de este escritor, ¿cómo se llama este predicador en inglés? Spurgeon decía que actuando en una congregación de 1,000 personas, cuando decían amén, era como un trueno suave. Así lo decía él. Porque el amén es amén. ¿Me entiende? No es un nada. Sí, pero es que yo dije amén en mi corazón. No sé. Que nuestro amén sea amén, es decir, lo que dijo y lo que oró, así es, así debe ser. No vamos a gritar. No se trata de eso. Todo el pueblo respondió. Edras leía en voz alta, porque era una gran multitud, y el pueblo en voz alta respondió, Dos veces. Amén. Amén. Así será. No es una fórmula. Con una fórmula mágica para... No. Pero es la respuesta del corazón de ellos. Y debe ser la respuesta del corazón nuestro. Y se humillaron. Perdón. Se humillaron. ¿Qué produjo la palabra? Humillación y gratitud. ¿Producirá lo mismo en nosotros? No digo en ustedes, no era, en nosotros. Veamos otro efecto. Verso 7. Los levitas, los nombran, hacían entender al pueblo la ley, la interpretaban, quizás los que estarían más lejos, los que no entendieron bien, y el pueblo estaba atento en su lugar. No estaban moviéndose y cambiándose de lugar, estaba atento. No había movimiento. El tiempo debía ser aprovechado al máximo. Creo que todos conocemos el lugar donde se han hecho las reuniones allá, ¿no? Llevamos, ¿cuántos años llevamos, Ramiro? ¿27 años? Ya. Creo que todos sabemos. Y muchas veces los hermanos de muy buena voluntad, pero debe contar con nuestra ayuda y nuestro ejemplo, invitan a los hermanos a pasar más adelante. Porque como conocemos el sitio, el lugar donde nos juntamos bastante bien, ¿no es cierto? Tiene un portón en el medio, ¿no es cierto? Pero yo casi le aseguro que del portón para atrás no se escucha igual que del portón para adelante. ¿Lo han probado? Hay mucho movimiento para atrás. Y nos falta el hermano que con cara de humilde dice, hermano, no, déjeme, creen que la humildad es sentarse lo más atrás posible. No, esa no es humildad, esa es otra cosa. Le dice, hermano, déjalo. Mire, desde ahí, del portón ese que da al patio, para atrás se escucha, sí, hay parlantes, ¿no es cierto? Tratamos de, oiga, nunca lo hemos conseguido, de que se escuche bien, pero el deseo está, ¿no? Pero se escucha mejor de ahí, hacia acá, ¿cómo dicen? Estando atento en su lugar. Habrá que salir alguna vez por alguna razón. Pero por alguna razón. Pero es la excepción, no la regla. Y en el patio andan niños. Bueno, hay hermanos que también, que tienen muy buena voluntad de tener niños. Pero los niños de 10 años para arriba deben estar al lado de los padres. Eso es lógico. ¿Cómo que dice? Los que voy a entender. Claro, pues sí. Un niño ya entiende, ¿sí? No vamos a creer lo que dice la ley de Chile, que un niño de 16 años le pone el cuchillo en la guatita a alguien. ¡No tiene discernimiento! ¿Cómo no va a tener discernimiento? ¿Sí? Córtala. No sabe lo que está haciendo, fíjese usted. Le faltan dos alitos en la espalda nomás porque es tan inocente. Oiga, no, esa no la creo yo ni la cree nadie. Un niño entiende. Y no debe estar jugando en el patio. Debe estar con los padres. Mire, voy a volver a leer. El pueblo estaba atento en su lugar. Mire la disposición. ¿Y por qué? ¿Cuál es el centro? Repito, la ley. Estaba leyendo, explicando. Sigo. A ver. Y leían, verso 8, y leían en el libro la ley de Dios claramente. Qué lindo, ¿no? Porque la palabra se entiende. Es lo que necesitamos. En castellano, no en latín. En un idioma que lo comprendamos. Y ponían el sentido, de modo que entendiese la lectura. Aquí está. Aquí hay una actitud personal. Poner el sentido. Porque uno puede leer, puede escuchar. Qué linda la reunión. ¿De qué hablo, hermano? No tengo idea. Bueno, qué cosa. Hay que poner sentido. ¿Se acuerdan del etíope que había en el 8:8? Iba leyendo el profeta Isaías. Se acercó a Felipe. ¿Entiende lo que lee? Y el hombre muy honrado. ¿Y cómo voy a entender si alguno no me enseña? No. Subió y siéntate conmigo. Le interpretó. Ahí sí. Y yo pienso que si somos sinceros, la palabra de Dios ha sido siempre clara. Pero nuestra actitud, la parte nuestra es, verso 8, ponían el sentido. ¿Cuál es el tema? Cuando uno llega en la mitad de una reunión, casi no entiende porque no, le faltó la primera parte. ¿Ah? Entonces, es un bosquejo que tiene cabeza, tronco, extremidades, como los esqueletos, ¿no? Entonces, pero tiene que ponerse, ¿qué es lo que dijo el hermano? Y allí va sacando todo el progreso. El orador o lee o predica, pero la persona dice, hay que poner el sentido y gozarse cuando entendió, porque todo se gozó cuando entendió la palabra. Hay que entenderla y escuchar clarito y sin ruido y con el celular bien apagado. No sé si les conté alguna vez, pero es el show que algunos hermanos, sí. Eso no se vayan a reír. Pero una vez en una conferencia, en la mañana, ¿ves? Me acuerdo que estaba don Ricardo Jana y habló sobre el Evangelio, que uno llevaba el Evangelio en dos partes. Y dijo don Ricardo, sí, porque yo estaba en la reunión. Dijo, son cuatro Evangelios más el Evangelio según uno. Porque el inconverso dijo, no va a leer a lo mejor Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero va a leer la vida de uno. Y ahí sí que va a creer. Porque la vida de uno habla. Y es un evangelio más. Entonces, se estaba juntando en la tarde y habían conversando dos hermanos, no sé, hermanos, sí, eran hermanos, de cierta edad, y estaban discutiendo. Y uno le dijo, mire, los evangelios son cinco. Y el otro le dijo, ¿cómo no sé? ¿Son cuatro nomás? No, son cinco. Ya que vamos a decir, si son cuatro. Y yo iba pasando, oiga, ¿cuántos son los evangelios? Cuatro. ¿No es? Oiga, pero si el caballero esta mañana dijo que eran cinco. ¿Cómo? Y ahí está. ¿Quién tenía razón? Los dos. Los dos tenían razón y los dos estaban porfiando también. Claro que eran cuatro. Pero lo que no entendió o no entendieron es la aplicación. La aplicación. Podemos leer la palabra, pero la conferencia es una excelente oportunidad para entender lo que uno, leyendo solo o el pasaje es difícil, no entiende. Ahí sí. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Mire, yo había leído tantas veces, pero ahora fue como si se me abrió. Clarito, ahí está. Son preciosas oportunidades al que está atento en su lugar, al que pone sentido, a que esté en silencio. Bueno, quiero terminar luego. Verso 9. Nehemías, el gobernador, el sacerdote Edra y los levitas que hacían el pueblo y que a todo el pueblo, días antes a Jehová Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Y por qué lloraba? No era porque fueran muy sentimentales, es que era la palabra de su Dios. Era la ley de su Dios, que por desobedecerla hacía poco, había causado el exilio de 70 años en Babilonia, del cual unos pocos volvieron. Es que reconocieron la palabra de Dios, no era la palabra de Ezra, ni de Nehemías, era la palabra de su Dios, que si bien es cierto, los había castigado, ahora los había vuelto a reunir, y en su misericordia les estaba hablando. El pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es decir, no solo les entró a los oídos, sino que les llegó a los sentimientos y les llegó al corazón. ¿Cómo estamos, hermano? Porque muchas veces nuestros cuellos son demasiado duros, tiesos, cuello tieso, dice uno. Y nuestros ojos demasiado secos también. ¿Sí o no? Y lo único que nos queda en las conferencias son unas pocas fotos, unas pocas grabaciones y el traje que se mandó a hacer apresuradamente. No queda más. Si nos va a quedar eso, es demasiado poco lo que nos va a quedar. El pueblo lloraba oyendo las palabras. ¿Por qué? Porque era la palabra de su Dios, repito. Y ellos la reconocieron. La reconocieron. Que era la palabra de su Dios. La última vez que nos juntamos, el año antepasado, cuando nos juntamos siempre me acuerdo, oye, empezamos a cantar ahí. Oye, hubo personas que lloraban. Lloraban al cantar. ¿Y por qué? No eran demasiado emotivas, sino que, oiga, es que nosotros, me dijo una señora, somos de una asamblea, somos juntamos 12. Es una vez, cuando llueve mucho, 7 u 8. Pero ver tanto, hermano, ver que somos tantos y que cantamos a nuestro Dios todo. Claro, hermano, no somos de palo ni de acero inoxidable. Somos seres humanos y somos cristianos. Y cuando